Estoy tentado de señalar que los personajes de Niní son arquetipos, pero ellos carecen de algunas cualidades necesarias para hacerlo. Entre ellas, la de su cristalización en la forma del estereotipo. La larga carrera de Niní les permite crecer, cambiar de ambientes, trocar los amigos y también los enemigos, mejorar los gustos y hasta progresar en el lenguaje por necesidades intrínsecas del personaje y adecuadoras del discurso, según anota con certeza Aníbal Posadas en un artículo dedicado a Catita. Este avance impidió que semejantes seres de ficción fueran solo una fría representación de un momento social. Pese a esto, manifiestan la capa social intermedia y un momento de la historia de esta. Particularmente se refieren a la sociedad argentina, o de Buenos Aires más bien, recién salida de los años 20. En los 30 avanzó la revisión teórica de los componentes humanos y de sus funciones dentro de la ciudad. Abundan ensayos sobre aquella Argentina y Niní hizo su aporte con las propias herramientas, la voz y la imaginación. Ay, arreglado, que cartero en Navidad. A que se vino caminando desde su casa. Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se tomó un taxi? Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno: oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón. Pero mire qué razonamiento. Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. Inflación. Inflación. Ahí le sobra una sílaba. Vale más que sobre que no que falte. Bueno. Pues yo estoy soportando la inflamación. ¿La inflación, testaruda? La inflamación de una muela. Ah. Por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Bueno, 500 pesos no es caro. Ah, por sacarme una muela mala no es caro. No. ¿Y entonces qué me cobraría por sacarme una buena? ¿El doble? Pero, Cándida, ¿por qué dije cosas? Y a esta otra que le mató el nervio, que es una muela muerta. Quiere ponerle una corona. ¡Ja! Que la entierre sin ceremonias, asaltante. Bueno, bueno. Lo que yo puedo decirle es que con los precios de los alimentos llevo perdido 7 kilos en una semana. Peso 72 con ropa. Y con ropa usada, que siempre pesa más. Claro, porque tiene unos cuantos gramos de... bueno, de uso. Y un compadre de Jesús en un día perdió 35 kilos. ¿35 kilos? 35. Un ónibus le llevó las dos piernas. Ay, pobre hombre, ¿y cómo quedó? Así de bajito. Si es la vasca de la lechería de al lado, rebajó 44 kilos en un año. Pobre vasca, con lo gorda que era. Oh, es que ya se acabó el tiempo de las vascas gordas. En fin, según usted, la vida está tan cara que los medios del marido no alcanzan para las medias de la mujer, ¿no? No sé. Pero, Cándido, no siga criticando a nuestro país, porque en todas partes se ha puesto difícil la vida. Bueno, le diré que detrás de la cortina de hierro... ¿Qué sabemos de lo que pasa detrás de la cortina? Un conocido mío que viene de allá dice que no puede quejarse. Pero, sin embargo, a mí me han contado... Él dice que él que no podía quejarse. ¿No? No. Porque si dejaba quejarse, le rompían el alma. En sus creaciones perviven las voces que antes había registrado el sainete y las historias menudas que la radio en ebullición les arrancaba a las narraciones románticas por entregas, que a fuerza de su estructura de folletín enseñaron al lector una manera sencilla de contar dramáticamente que los seriales de radio copiaron inmediatamente. El lector, para bien o para mal, de la cultura alfabetizante, dejó de serlo para convertirse en radioescucha. Niní es pionera en la reducción de sketch humorístico de aquellas aventuras del folletín. En cada sketch, Catita comenzaba y terminaba una anécdota para retomarla desde el personaje y su entorno en la audición de la semana siguiente. Niní había sido antes chimentera periodística en la revista Sintonía. En relatos de escasas 8 líneas dialogaba con el lector, reproducía modismos locales y extranjeros en el decir y contaba una minúscula anécdota. Ese es el antecedente de su modo conversacional y de la brevedad característicos en sus producciones radiales. El fuerte de Niní es la gran caricatura dibujada con el lenguaje. Yo no tengo otra imagen de la niña Jovita que la de una Patricia venida a menos, casi centenaria, solterísima a pesar suyo, dientuda, que ve sonreír esa dentadura noche a noche en un vaso de agua con algún sombrero llamativo y encerrada por el cuello hasta la nuez, que de puro flaca le tendría y a la que, si no me equivoco, aludió más de una vez. Hace justo 20 años que fuimos presentados. El santo de la paciencia me reconforte. 20 años esperando que me dé corte. Sí, 20 años. Pero entonces usaba pantalón corto. Que por cierto destacaba sus encantos, porque tenía venerada Santa Juana, qué piernas de Bataclán. Bueno, ¿y dónde fue que nos presentaron? En lo de mis primas, Bertolda, Bertoldina y Cacasina. Usted era alumno de una amiga de Cacasé, como le llamábamos a Cacasena, sí. De Soy la Vaca de Pereira. Sí, claro, Soy la Vaca de Pereira. Una gorda ella, sí. ¿Vive todavía? Y más gorda cada día. Mira, está así. ¿Mm? Y politiquera, ayer mientras se quitaba el corsé me decía: voy a poner en libertad a las masas oprimidas. Nunca Jovita fue personaje cinematográfico. El teatro y la televisión tardíamente aportaron una caracterización semejante a la de mi niñez y a la que muchos imaginaron. Para los tiempos que corrían, el lenguaje de Niní fue audaz. Las caricaturas no eran tímidas imitaciones de seres individuales reconocibles, eran inteligentes generalizaciones en las que solo el toque humorístico la salvaba de que con malos aires alguien apagara el receptor. Fue además precursora del doble sentido, muy tímido por supuesto. En el catálogo decía crepúsculo, perdonando la palabra. Un día, sin embargo, fue considerada peligrosa. Hubo excusas. En 1943, creo, se dijo que deformaba el idioma a pesar de que el interlocutor de turno ejercía una suerte de ultracorrección, pero la borraron del dial. En 1950, y con esta valiente declaración comienzan estas memorias, le rescindieron los contratos cinematográficos y se tuvo que ir con los libretos a México, Estados Unidos, Cuba y España. Se fue allí para triunfar, para dicho triunfar. Sea de paso, para dicho triunfar, sea de paso, dicho sea de paso. Claudio España, texto escrito el 4 de septiembre de 1985 y titulado De aquí a la eternidad.